gozo que me llena, pero lo puedo pegar en la opción de llame Cristo, que te pone a gozar. Dame un brinquito pa'lante, solo no lo pegué para atrás. El virus se pega fácil, solo tienes que adorar. Tengo, tengo, el gozo, tengo, tengo, el gozo, tengo, tengo, el gozo, el gozo, el gozo, tengo, tengo, el gozo, tengo, tengo, el gozo, tengo, tengo, el gozo, el gozo, el gozo. Tengo un gozo que alivia mis penas, arranca, destruye todas mis cadenas, alivia mis males, mis enfermedades, me siento también que el gozo ya no para. El gozo es lo que yo tengo, gozo es lo que yo tengo. Con el merengue vamos a gozarnos, Latinoamérica, vamos a exaltarlo, levanta la mano, lo que tienen gozo que viva, el Todopoderoso divino cantando a mi gente.